No, un jubilado, vos calculás, hoy en día cualquiera que tiene que comprar para alimentarse como la gente, no, ningún jubilado puede vivir con ese dinero. Tienen que hacer changas, tienen que seguir haciendo cosas, tienen que hacer algo, y el que no puede está en una situación increíble, porque vos calculás que para comer diariamente, ¿cuánto? Como mínimo tenés que gastar 200 pesos, y con eso ya te pasaste el salario que tenés. Ese es el tema. Ahora, como uno, nosotros decimos, si vos todavía andás bien del motor, viste, como los autos viejos, si andás bien del motor, la carrocería cruje, viste, como los autos viejos. Por lo tanto, tenés gastos en medicamentos, algunos medicamentos que entran gratuitos, ahora ya no existen, etcétera. Por lo tanto, la inflación y el aumento de los alimentos y demás, suponete, hay un plan de alimentos en el PAMI. Ya vea cuánto alcanza por mes el plan alimentario que te da el PAMI. 170 pesos. ¿Qué podés comprar? Una locura. Bueno, ese es el tema. O sea, no alcanza, no se puede seguir viviendo.